Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por venir, está claro, por llamarme a BNV Producciones, a mis compañeras que ahora las veréis son fantásticas y ahora las presento. Y bueno, a Pisco, aunque no está ahora mismo aquí, por ofrecernos este lugar que a mí me parece súper fundamental. Al final ha salido todo bordado porque me parece clave, un sitio que nos lleva a la idea de subversión, de contracultura dentro del flamenco. Y que justo para lo que vamos a hacer, que es el apunte, un intento de bosquejo de una genealogía sexopolítica del cuerpo flamenco, introduciendo los estudios feministas y prácticas queer en la medida de lo posible, o por lo menos un primer intento, bueno, Cristina sí que es mucho más sólida, me parece un sitio idóneo. Bueno, como os comentaba, cuando Pedro me escribió, me hizo muchísima ilusión, sobre todo porque yo ya había empezado un poco esta investigación de una genealogía sexopolítica del cuerpo flamenco. Me parecía bastante fundamental y no encontraba prácticamente nada, quitándote a ti algunos estudios son más. Y me parece algo como que está ahí y que hay que abordar, aunque probablemente los que empezamos ahora mismo nos equivoquemos muchísimo, pero es algo necesario y bueno, aquí estamos y muchísimas gracias a todos por venir. Empezaré con la primera comunicación porque me parece interesante ir de una comunicación como es la mía más general, que es cuerpo feminista, cuerpo fragmentado y cuerpo adherido a la estética flamenca, en la que mostraré un poco esta idea de cómo se puede introducir una genealogía sexopolítica o política o somatopolítica del cuerpo en el flamenco. Y después me seguirán con casos más concretos. Cristina Cruz de Roldán y Victoria Mateo. Un poco respondiendo a las preguntas de ¿se puede bailar en hombre? ¿Se puede bailar en mujer? ¿Cuál es la gestualidad? ¿Qué pasa ahí un poco? ¿Cuáles son las claves que llegan a nosotros? Y por último, la participación especial de Laurita Siles con una performance muy interesante, que es la lectura del futuro por medio de castañuelas y el espectáculo de Noemí Martínez Chico, que es una revisión del nido. Algo que ya lleva tratando muchísimos años y que veremos muy interesante. A mí, sobre todo, lo cogí por la idea del nido como útero, la idea del útero como piel, cómo se introduce ya en el siglo XVIII, más bien en el XIX, cuando se dan cuenta en la ciencia que existe algo que se llama útero y la mujer a partir de ese momento se define como prácticamente como útero, es la creadora, la generadora de un cuerpo para el capital. ¿Y qué pasa ahí? Porque desde ahí, con la aparición, que hoy tampoco podremos tratar mucho, de la idea de ángel del hogar, que es la doble visión de la mujer como santa y puta, cómo se separa la noción de puta y se lleva a la de santa como madre amamantadora, como la creadora de todo el concepto de la idea del hogar, la que tiene que dar, cuidar a sus hijos, están en su casa. Evidentemente la que le da las claves de los sentimientos del mundo familiar y cómo el padre, el de que viene el modelo del paterfamilia, se ve relegado, bueno, o es el que está en el mundo público y ella se queda en el mundo privado. Quería hacer como una pequeña revisión con su espectáculo que ya me diréis si sale o no y me parece bastante interesante. Bueno, como decía, empezamos la conferencia. Me gustaría iniciar las con dos citas que a mí me parecen fundamentales. Una es de Miguel Ángel García y la otra es de Beatriz Preciado. Esmeralda dejará caer una moneda escondida en su pelo y el tintineo de esta pérdida que nos habla de la capitalización de signos que se ha llevado a cabo en ella. Esmeralda es un botín óptico, cuerpo hecho en definitiva con los restos de todos los cuerpos electorales. Miguel Ángel García. Nuestro cuerpo no es naturaleza, sino somateca, un archivo político de lenguajes y técnicas. Beatriz Preciado. Cuando me planteé esta idea de genealogía sexopolítica del cuerpo flamenco, decidí situarlo o iniciarla en el año 1482, con la idea de la Esmeralda de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, del 1831. Y aunque pueda parecer algo bastante extraño, yo pienso que no lo es tanto, ya que las claves que se mueven en los flamencos y lo producen parten de la Edad Media, parten de ese primer régimen, que después veremos la división entre los tres regímenes. Y me gustaba la idea que justamente se presenta la Esmeralda en mitad de la fiesta de los locos. Esta híbrida origen folclórica, que en un primer momento igual no tiene mucho que ver, pero que para mí me evocaba ese mundo de, lo hablaba un día con Pedro, del flamenco como la casa de la bastardía, como los que después serán los anormales de Foucault, como entran los tullidos, los travestis, los locos, la histérica en el caso del flamenco igual no tanto, pero bueno, que veremos más adelante. Bueno, comentaba que el inicio con el año 1482, perdón, y la historia comienza con la fiesta de los locos. Esta libre origen, esta híbris, perdón, y origen folclórico, que como os comentaba, es relatado ya por Víctor Hugo en Nuestra Señora de París, de 1981. Así que la imagen es una gitana baila provocadoramente girando como un torbellino, contemplándonos a la Esmeralda, o mejor dicho, al inicio en nuestro caso, o en mi investigación de la genealogía sexopolítica del cuerpo flamenco. Ya que representa no solo uno, sino todos los cuerpos, como ya nos apuntaba Miguel Ángel García, inserto en la cartografía de las minorías por sus relaciones de dominio y opresión, relaciones ejercidas por los sujetos que ostentan el poder y la verdad falocentrista. Partiendo de estos estudios feministas y de las prácticas queer, debemos generar nuevos marcos de investigación y análisis que ayuden a repensar las diferentes formas históricas de opresión y dominación en el mundo flamenco. Una genealogía que nos ayude a entender los procesos de construcción de las ficciones políticas, como son la identidad sexual, el género, la raza, y en la que entrarían preguntas como las que yo me hacía, o las que nos hacía este encuentro de si el flamenco género o qué género hay en el flamenco. Preguntas como cuestiones como ¿es el baile flamenco un constructo opresor? ¿Se puede bailar en hombre y en mujer? ¿O qué hacemos con los maricas y las bolleras del flamenco? Encontramos así unos travestis desnudos bailando sevillanas en la Criolla de Barcelona y filmados por el cineasta francés Julien de Bouvier en el año 1935. O por ejemplo Trinidad la Cuenca vestida de hombre en una de sus actuaciones junto a la Coquinera, José León la Escribana, Carmen de Granada, etc. Pasando por la Niña de los Peinos, de Nadica Piriñaca, cantadoras por antonomasia en un tiempo en el que el cante y el baile se erigieron especialidades puramente masculinas, quedando así excluidas las mujeres en su ámbito profesional, aunque debemos también apuntar que esto llega con la segunda etapa, que es cuando se introduce el capital. En una primera etapa, cuando encontramos muchísimos documentos de los cafés cantantes con mujeres con guitarras en mano. Hasta la renovación sexual del baile de escudero que nos presentará Victoria, o el controvertido caña como gitana andaluza. Bueno, como os contaba, muchos otros ejemplos de contraficción sexopolítica o punto estético de fuga. A mí, aunque parezca un poco rollo, me parece importante apuntar, aunque sea estos tres primeros regímenes en el mundo del pensamiento occidental, ya que si partimos de los estudios feministas y la edad foucaultiana de genealogía política del cuerpo, podemos entender mejor no solo las manifestaciones culturales y artísticas insertas en el flamenco, sino las ficciones políticas visibles en el campo de la estética y la cultura, ya que estas son un reflejo claro de los valores de nuestra sociedad patriarcal y falocentrista. Nos situamos en una genealogía que queda dividida en tres periodos. El primer periodo es el régimen soberano, en el que el cuerpo del linaje reproduce y consagra la regularidad inmutable de los ciclos naturales. Perdón. Está habitado por el poder tanato político unido al teocrático. Veremos que tiene muchísima importancia. Después, un segundo ciclo, que es el régimen disciplinado o biopolítico, en el que el cuerpo del trabajo reproduce y consagra dicho ciclo productivo relativo al modelo industrial. Funciona como una máquina orgánica de producción nacional, como os comentaba antes, y el último régimen, el neoliberal, en el que el cuerpo cíboro-protésico posee un papel fundamental. Bien, así que todo empieza con un primer momento en el que se desarrolla el régimen soberano en la historia de la cultura occidental, un periodo que parte justo después del cristianismo, o incluso en los inicios del cristianismo, y llega hasta el siglo XVII. En nuestro caso, con una gitana posteriormente entre romana y andaluza, como la describe Víctor Hugo. Un tiempo de técnicas catalanatopolíticas, de castigo, restricción de cuerpo y muerte, que son el germen de las técnicas de gestión del cuerpo que seguirán operando fuertemente en yuxtaposición con la de los regímenes posteriores desde el inicio del flamenco hasta muy bien entrado el siglo XX, y que aún quedan vestigios patentes. Me gustaría leer un fragmento de una coplilla que dice así: «De una costilla Adán hizo Dios a la mujer, para dejar a los hombres ese hueso que roer». Bueno, aparte de la obviedad del lenguaje, tampoco hay que demonizar todas las coplas con estos rasgos. Me interesaba la idea de ver a la mujer, primero que parte de la costilla de Adán, como sabemos, pero Adán, o sea, el hombre como hueso, que también lo veremos también con Cristina y con Victoria, y a la mujer como carne. O sea, esta composición de el hueso, norma, fuerte, estable, rígido, incluso en el flamenco, y la mujer corpórea, carnal, pasional, aunque no se la deje, etc. Bueno, esto no sé mucho, si tenéis mayor interés, os puedo hacer un resumen o pasarlo por correo o cualquier cosa de esta. Resume un poco, un mapa conceptual de toda la investigación que llevo hasta ahora, así que si ya os apetece, pues lo comento. Bien, según Beatriz Preciado, el cambio epistemológico producido en el siglo VII, en el que surge la noción de raza, y que nosotros extrapolamos en el caso gitano al de etnia, se da la fisura por la que emana la teoría política de la piel, aunque esta aún no se equipara a la noción moderna de raza que surgirá en el paso del ámbito teológico del régimen soberano, como sabemos, al ámbito biopolítico del régimen disciplinar. Este concepto de raza se estructura en torno a la idea de piel, unida al útero, como os comentaba antes, y vuelve así otra vez a enraizarse en esas técnicas tanatopolíticas unidas a la vida, tierra, muerte. La gestación y eclosión del flamenco queda, sin embargo, situado cronológicamente en el régimen disciplinario biopolítico, que comprende el siglo XVII y mediados del XX, es decir, durante el periodo central de la modernidad. Como manifestación social y sociocultural y artística, que surge la transición del régimen soberano y disciplinar, y más concretamente finales del siglo XIX, y en el que el flamenco trabaja de manera específica con toda una serie de técnicas de producción del cuerpo y construcción de la subjetividad propias del lumpen protoflamenco andaluz, gitanos y no gitanos, siendo estas de origen premoderno. Y es así en este caldo de cultivo donde surgen también las contraficciones político-estéticas del flamenco, como comentábamos de Trinidad la Cuenca, sin duda activismo en torno al trabajo y la estética vestimenta sexual, las cantadoras como la antes mencionada, la guitarrista Bocanegra, una de las pocas mujeres dedicadas profesionalmente a la guitarra, y la regresora argentina. Sin duda Argentina dio un paso brutal en la contemporaneidad, ya que aparte de todo esto y de dar un paso en la autonomía de la mujer, genera flujos estéticos transversales entre teatro, flamenco y modernidad. Bien, antes de pasar a otras cuestiones relativas al sexo, me gustaría centrarme en los tangos. Como sabemos, una de las manifestaciones visuales más claras de este falocentrismo en el cante, el toque y el baile es sin duda los tangos. En palabras de la bailadora Matilde Coral, la actitud de los tangos. El tango es la madre del cordero. Eso es prohibitivo, pero es maravilloso, como todo lo prohibido. Ese gitano detrás de esa gitana con ese, imitando un falo, vamos. con la chaqueta abierta, con la chaqueta abierta y abierto de piernas. Pero ¿qué quiere decir Matilde Coral al afirmar que el tango es la madre del cordero? ¿O cómo se articula o por qué el falo se inserta como núcleo de dicha prohibición? Bien, gracias a Foucault y a la historia de la sexualidad inaugurada por él, entendemos que porque ahí, en el sexo, estriba precisamente lo esencial. El sexo ha sido siempre el núcleo donde se anuda a la vez que el devenir de nuestra esencia, nuestra verdad de sujetos humanos. Esto sí cabe, creo que es más complejo al hablar del sexo, entendiendo verdad como búsqueda de la identidad, ya que recordemos que en el caso del flamenco es muy complejo. ¿Qué quiere decir? Yo lo veo un poco como un cóctel molotov. A ver, el flamenco se genera aquí, sí, pero se genera muy mucho gracias a la mirada del otro, del extranjero, sea este parisino, sea este de otras partes de Occidente, estadounidense o de la propia Andalucía. No relativo o no perteneciente al lumpen proletariado andaluz. Ese ya sería un extranjero, sería la mirada del otro. Bueno, todo esto, por ejemplo, nos recuerda a las teorías de, bueno, o a esa frase de de Antonio Machado, del ojo que ves no es ojo porque tú lo miras, es ojo porque te ve. El flamenco en cierta medida se construye con esa idea. El preflamenco o el flamenco de París apareció casi que antes que el flamenco. El flamenco aparece gracias a las lecturas que nos hacen de fuera, en gran medida, evidentemente, no de forma genérica. También nos lleva la lectura del ojo como la hizo Batel o la Simona, masturbándose en una de las iglesias de Sevilla, que nos uniría otra vez al erotismo, y a la idea de esa identidad que permuta constantemente en el flamenco. También los gitanos juegan, como decía Ali Fressenhoff, perdonadme que haga esto de forma tan rápida, pero como tampoco tenemos tiempo, sí que me gustaría apuntar un poco, en el que al investigar la lengua caló, hablabas con ellos y te mentían constantemente. No se sabía muy bien de dónde procedían las palabras, cuál era su origen. Hasta antes de ayer no se supo cuál era el origen concreto, ya que era bastante resbaladizo del gitano. Y después, curiosamente, llega Camarón y articula frases o canciones como yo soy gitano o yo no sé quién soy ni lo pretendiera. Que igual no tiene nada que ver, pero que sin duda nos abre ventana a esa confusión de la identidad en el ámbito flamenco y sobre todo esta si referida a la etnia gitana. Bueno, sigamos con el sexo. Y la verdad es sujetos humanos, ya que entendemos que según Foucault se llega a ella por la búsqueda de la verdad. Esto es la identidad, pero también se llega por medio del propio artista. La propia búsqueda, la navegación, la curación del trauma, esa búsqueda de verdad genera identidad también. Pero bueno, como nuestro tema es otro. Entonces, esta relación inexorable entre el cuerpo flamenco y el falo, que a su vez nos lleva al sexo y a la pulsión como acto sexual, nos remite a una estética de formas que en el arte flamenco, como si de las frases de la pulsión bacteriana se tratase, nacen y mueren de forma perpetua. La estética y formas corporales en el flamenco hunde su raíz en estos lodos del régimen tanatopolítico para construirse y reinventarse. Permutación constante. Encontramos así en el flamenco modelos de conducta y creación estética que están generalizados, aunque también etnizados, bajo la división sexual que tiene lugar en el seno del paterfamilias. Y su relación posterior al trabajo que dará comienzo, como hemos mencionado, en el segundo régimen histórico, el cuerpo disciplinario biopolítico. La etnia presenta junto al sexo género, o se presenta, mejor dicho, junto al sexo género, como fundamento naturalizador de los modos de construcción y representación de los códigos normativos referentes al baile, al toque y al cante. Pero ¿dónde residen estas técnicas de producción del cuerpo y construcción de la identidad para que propias del lumpen sexo político andaluz, para que la norma admitida al travestismo de Trinidad la Cuenca, José León la Escribana, la mitad del siglo XIX, o en un inicio las parejas de mujeres, y en el énfasis de la fiesta también se permitían las parejas de hombres en el baile? ¿Cómo se visualiza esta verdad de sujeto en su relación con el género? ¿O cómo se articula el diferencial ser el falo y tener el falo en las contraficciones somatopolíticas del flamenco? Bien, debemos entender así que el lumpen protoflamenco se integra dentro del concepto de AMPA, del que ya nos hablaba Tell en su artículo La felicidad, el erotismo y la literatura de 1949, publicado en la revista Critique. Es decir, que constituye uno de los dos únicos agentes que escapan al dominio de la razón y por eso se encuentran fuera de la ley, esto es de la norma. Los dos únicos agentes son el rey y el AMPA. El AMPA es curioso y yo integro al lumpen proletariado andaluz en esto, porque tiene unas claves internas, tiene un lenguaje propio, se dedican al pillaje y se encuentra fuera de la norma. Puede ser, y evidentemente Marx nos dijo que esto era libre, comprable y corruptible y que el capital debería, que eran tan enemigos del capital con el proletariado y debería acabar con ello, pero tampoco nunca se introdujeron o llegaron, o la norma pudo introducirlo realmente. Tenían sus propias normas, sus propias reglas. Cuenta Batel que en un mundo en el que vivimos nada se puede equiparar a la caprichosa excitación de aquellas masas que indóciles de razón secundan los movimientos de violencia y una sensibilidad exacerbada. Pero aunque es un tiempo en el que el sujeto de forma individual colectiva, y ahora en la actualidad sigue siendo el mismo, debe dar cuenta de sus actos Yo voy a hacer en toda la ley de la razón falocentrista o norma, hay residuos que perduran como pervivencias del pasado y justamente aquí encontramos al AMPA, al Lupen Protoflamenco, escapando al control por su violencia taimada y manteniendo así la excepción de energías no absorbidas por el capital. Bueno, como sabemos, en un primer momento el sur carecía de relaciones de dependencia política, tanto internas como externas, internas por la idea de Jampa y externas porque no había ningún control por parte del rey, hasta Fernando VII, por supuesto. Entonces, nos encontramos con una forma de estar en el mundo que creó su propia identidad partiendo de dicha hibridación, un nuevo grupo social que crea un universo estético a partir del baile y el canto suburbial. Que se une fuertemente a esta idea de exceso, de tierra, de clave tanatopolítica, de muerte, vida, sangre, semen, que seguirán operando en yuxtaposición con la de los regímenes siguientes hasta prácticamente antes de ayer. Técnicas tanatopolíticas que germinaron y enraizaron fuertemente en una geografía, la andaluza, y que se extrapolan a la tierra como germen de vida y fin de muerte cementerial. Recuerdo ayer por la mañana que decíais que para cantar la postura era esta porque había que estar unido a la tierra. Constantemente esta recurrencia de tierra, vida, sangre, siempre está en el flamenco, en la lectura. No sé si quizás sea un constructo que debamos limpiar un poco, no sé, pero es una realidad hasta la actualidad. Tanto el exceso que nos lleva al disfraz, la parodia y la mascarada, como estos residuos de conducta que escapan a la norma, constituyen las principales diferencias por las que se generan o parten las técnicas tanatopolíticas que permiten, según mi punto de vista, el travestismo de la cuenca, José León La Escribana, pero también la introducción de Enrique el Cojo, el mate sin pies, actualmente la niña de los cupones, Falete, Maite Martín, o sea, es todo un mundo en el que el margen está presente. Es una casa de la bastardía, es una casa en el que si tú tienes duende, puedes ser un sujeto y desarrollarte como tal. Mostrar tu verdad, generar tu verdad. Bien, como decía, volvamos a la idea del travestismo de Trinidad de la Cuenca, José León La Escribana. Que se integraron como individuos plenos en el flamenco. Dicha utilización inórica del disfraz, que vemos por ejemplo en el travestismo, pero también, y después Cristina hablará de ello, la propia indumentaria del flamenco, a veces una especie de disfraz, o sea, son, corrígeme si me equivoco, trajes burgueses, que la bata de cola era la idea del traje burgués, que se alarga la cola, y todo este tipo de conceptos. Que en sí parece que nos lleva a esta idea de la mascarada o el disfraz o vestimenta folclórica para autentificarse, narrarse y que genera todas unas claves estéticas brutales, desde luego. Dicha utilización irónica del disfraz aplicada a la idea de máscara como mecanismo de lucha posee gran arraigo en el arte y la cultura flamenca. No olvidemos que sobre este Lupen protoflamenco andaluz se ejercen ficciones somatopolíticas, no solo de opresión y dominación relativas al sexo, sino también al género y la raza. Encontramos así, bajo una identidad colectiva que utiliza el disfraz, vestimenta folclórica para identificarse, narrarse y luchar contra el poder. No es de extrañar, bajo mi punto de vista, la utilización por parte de mujeres y homosexuales de estas mismas claves en su lucha contra la opresión ejercida por los poseedores del falo. Si estos articulan unos códigos normativos de diferenciación o opresión, cuyos modelos técnicos y sociales de sexuación quedan latentes en la utilización corporal, la vestimenta, el libre acceso a las especialidades, cante, toque, baile, José León La Escribana o Trinidad La Cuenca permutan como los constructos de feminidad y masculinidad para convertirse respectivamente en la escribana una protodanza andaluza, autoproclamándose auténticos primas que llegan a nosotros como si de la drag queen o la bat de Judith Butler se tratase. En lo referente a esto, me gustaría poner unos ejemplos contemporáneos. No sé si podríamos utilizar los conceptos de Butler, de drag queen y bat, pero Perdón, un segundillo porque estaba aquí. Y vamos a tener que buscarlo. Aquí está. Entonces me interesaba, como es bueno un vídeo de Maite Martín, sale te cantando el tema SOS, sin duda un tema muy reivindicativo. De Maite hay una contraposición. Bueno, pues ya que está aquí, mucho mejor que la ven. Y a ver qué pensáis de esto. No sé si tendríamos que reinventar conceptos, no sé si nos servirían o ya estarían en desuso, pero desde luego aquí hay algo, y aquí hay algo que está muy mucho relacionado con todo esto que estamos hablando. ¿Se escucha bien? Y estos dos planos me parecen brutales. Es como la revisión de lo que estábamos hablando. La invención. ¿Qué género hay aquí? O sea, ¿quién es quién? ¿Qué constructo? ¿No se escucha? Es que no se puede esperar, voy a pararlo. Es que no han cambiado el sistema, no han puesto uno. Chisme aquí, no. Parece que se va muy bien. Esto está a tope, desde luego. Es que es muy. Este tema es muy bonito. Ahora, mientras tú lo miras. Está a tope. Ya. ¿Lo sigo? ¿No queréis que lo ponga otra vez? Venga, pues lo pongo entero, que merece la pena. Habla más que nada, Maite Martín nos cuenta que para ella el cantar es una curación. Esto nos uniría, por ejemplo, o se me ocurre, ¿no? Así, o yo siempre me acuerdo del Parsifal de Wagner, solo la daga que hace la herida es capaz de curarla. Ella se cura por medio del flamenco, se narra, busca su identidad. Y desde luego estéticamente en ella es brutal, que también utiliza eso como arma político-estética. Según yo, me contaba Victoria que había escuchado a Palete decir que él iba vestido de él y me parece la verdad bastante lógico, es como se siente y se generan los conceptos. Ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. Cristalina y dame el beso que sin darse se adivina que estoy sedienta de cariño sin medida cansa de dar amor y te volas siempre buscando la fantasía venir al mío como palma. Y estoy cansado de este crédito de la mentira, buscando lugar, amor. Que si era capaz de enamorarme tanto María, velar mi sueño mientras que yo soy mía, mirarme siempre con la mirada encendida de voluntad. Me tomando sin temor a equivocarte. Mentira en que se nos da por engañarte. Llamar la puta llega la gente y en el día por mi amor me siento. Yo mi amor, no se puede entrar. Te juro que siempre iba a buscar tu fantasía. Cantaría el mío como palo que perdía. Estoy muy harto de tu presidente de mentira, buscando un gran amor. Bueno, si habéis escuchado, dice, habla del encierro, ¿no? De que no nos puedan encerrar, que no sean capaces de encerrarnos. Esta palabra encierro, que puede parecer un jaular, aleatoria, yo creo que no lo es. O sea, esto proviene de, evidentemente, el golpe tan brutal que se da los homosexuales, y en el siglo XVIII simplemente se consideran variaciones, para nada forman parte de una identidad. Aparece el XIX con todas sus técnicas de control y se convierte en esencial de la identidad. O sea, y se le encierra a ello, como comentaba, a los locos, a la histérica, a los tullidos, se le aparte completamente. Y se denominan además muchos de ellos, como nos habla Foucault, en la categoría del sujeto a corregir. O sea, estás loco, te llevo un matrimonio porque yo sé que te puedes corregir, o bueno, cuantísimos años hemos escuchado que la homosexualidad se podía curar. O sea, este deseo de cura, de que sea como el sujeto patriarcal y falocentrista, incluso, aunque nos parezca que no, las propias prótesis, que veremos después en un inicio, no se acomodan totalmente al avance y a la mejora del sujeto. Lo destruido, no me gusta utilizarlo porque es un poco heavy, pero bueno, como, ya lo he utilizado para que me entendáis. Sino que es claramente una estética que se acerca a la nuestra. O sea, no te ponen una pierna como ahora que vemos en los corredores de relevo, las piernas estas, las prótesis ergonómicas. No, no, se hace una pierna como en la mía, con el mismo color de carne que les costaba muchísimo llevar. Si eres ciego, te pongo una gafa. ¿Eso para qué, si le sirve a un ciego llevar una gafa? Me sirve a mí, ¿no? Porque estéticamente nos parece que algo como que, no sé, yo me puse a investigar sobre las prótesis y de repente me di cuenta que me chirriaba un montón eso. Cosas que a priori no te das cuenta y a ellos no les sirven de nada. O sea, evidentemente, una prótesis, una pierna, un brazo, sí, pero que siempre es, que se parezca, ya no tanto, lo máximo posible a la estética de la norma. Bueno, justo con estos conceptos que hemos visto de en Trinidad la Cuenca, por ejemplo, José León Lastibana, en Maite Martín o en Falete, se sitúan, según lo veo yo, en un lugar donde las identidades estratégicas y negativas como ellos y como Bollera y Maricones se convierten en un lugar de resistencia a la norma. Es decir, lugares comunes de lucha de lo que ya nos habla bastante Judith Butler por medio de la performatividad. Repito, esto es muy general y muy cogido con pinzas, pero repito algo, tanto algo que se convierte en una norma, se naturaliza. Bien, la ejecución de los códigos normativos en el baile flamenco también parte, como no podía ser de otra forma, de esta idea que se establece entre los constructos de masculinidad y feminidad, que parten a su vez de los criterios falocentristas de designación de las habilidades relativas a dichos sexos. según la teórica Beatriz Preciado, en relación a la teoría de Diane Thor. La masculinidad se presenta como un principio de extensión, mientras que la feminidad como una obligación al pliegue, limitando, discapacitando e invisibilizando de esta forma a la mujer, generando a su vez y por medio de estos géneros performativos de reaprendizaje corporal y teatral, una definición de los límites de lo privado y lo público, que hablábamos un poco al principio, transformando a su vez el espacio de acción política y sexual del cuerpo. El baile flamenco se rige así por este constructo de feminidad-masculinidad, lo veremos después de forma amplia con Cristina, quedando perfectamente delimitados por la norma el correcto e incorrecto uso del torso y los apéndices. Mientras que la mujer baila de cintura para arriba, evidenciando el dominio del recogimiento propio del plegado, del que nos hablaba Diane Thor, el sujeto masculino lo hace de cintura para abajo, expandiéndose con fuerza y precisión. Os voy a enseñar una imagen que igual, no sé, a mí me aclaró mucho cuando lo monté, por ejemplo, esta idea de la utilización de los pies como la fuerza, la masculinidad, bueno, que ya no habla Escudero de que se mueva el hombre, pero sin perder esa masculinidad, la necesidad también de esa masculinidad como identidad, etc. Bien, sigamos. Nos quedamos con lo de la expansión como fuerza y precisión. Y esto nos evidencia, o es una evidencia que se hace más que patente en el vestir flamenco, al asociar claramente la identidad del sexo, promoviendo una vestimenta folclórica que significa el constreñimiento de la mujer y la ocultación, aunque parezca que no. También Cristina hablará de esto, ya que es muy sensual, es muy corporal, pero la vestimenta flamenca no deja prácticamente ver nada del cuerpo de la mujer. Eso sí, ya decía Gaultier que se tenía que ver la carne, que los huesos no se podían ver. El hueso es masculino, como os comentaba, la carne es femenina. E incluso contaba Matilde Coral, ya esto ha cambiado mucho, que la bata de cola no se podía subir más allá de la rodilla, porque si no se veía ya demasiado. Como decía, ocultando esta motricidad y anatomía en el caso femenino. Esta feminidad queda asociada en el baile flamenco a la carne, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que son la encarnación del falo. Pero esta genealogía política del cuerpo no se completaría sin una tercera fase, para mi punto de vista la más interesante. Bueno, todas son interesantes, la verdad, que es el régimen neoliberal, un cuerpo para el capital en el que la cartografía visual contemporánea nos lleva a la idea de cuerpo como cíborg, cuerpo ensablado con prótesis provisionales o permanentes, en el que se introducen las prácticas trans y queer. Aunque estas prótesis sean meros adornos, llevan consigo una potencia de necesidad, de identidad y modificación clara de la sexuación política del cuerpo. Vemos aquí un Israel Galván con unas pseudoprótesis mamarias. O me interesaba esta imagen de danza de Rocío, porque utiliza la tecnopandereta, o algo así como una tecnopandereta, y es un espectáculo que gira en torno a ella todo el tiempo. Entonces, me pregunto en qué medida eso se convierte en una prótesis, en este espectáculo concreto. O no, bueno, no sé. Y quedan como resultado a ese poder o al modelo de sexuación que rige geniales contestaciones somatopolíticas por medio de su arte. Recordemos las acciones y actuaciones de José Pérez Ocaña, la gitana andaluza más famosa de la Rambla de Barcelona. Acciones públicas que se contraponen al espacio doméstico. Espacio doméstico privado en el que ya afirma Beatriz ha sido ignorado tanto por los análisis foucaultianos como por la mayoría de los teóricos marxistas y por marxistas, y que se puede definir como un espacio de intersección y tensión entre los poderes soberanos y el poder biopolítico, y yo diría también neoliberal, ya que su estatuto no es puramente disciplinario, pues escapa a la gestión estatal y en gran medida sigue regulándose por las leyes del pater familias. Esto es de naturaleza tanatopolítica. No olvidemos que este espacio sigue articulándose, aun con demasiada generalidad, en torno a la figura central de heteropatriarcal o falocentrista. A juicio de dicha pensadora, la emergencia del espacio doméstico, que se encuentra totalmente disociado en el ámbito de la producción económica está estrechamente vinculada a la aparición del útero como órgano encarnado, y especialmente a partir del siglo XVIII, como veíamos al inicio. No debemos olvidar que ya en esta época empiezan a verse el espacio doméstico como algo propio de la mujer, y se devaloriza, que es sin duda lo más curioso. Por ello fue tan importante el proceso de construcción y repolicitación, creo yo, que llevaron a cabo artistas flamencas en los años 60, 70 u 80 del pasado siglo, como la genial Carmen Amaya, o sin duda escenas de Rito y Geografía de Alicante de 1970, que es un ejemplo perfecto de resistencia o contraficción político-estética, al tiempo que representa la escena social del cante flamenco de la época y su fuerte articulación tanto política, soberana, estatal, nacional, franquista, unida al enraigado tanatopolítico por medio de un fuerte catolicismo. Movimientos de contestación somatopolíticos en torno a las relaciones estratégicas del cuerpo, poder y verdad. Me gustaría terminar con esta imagen de los tarantos, muy conocida, de 1963, de Rovira Veleta, en la que Carmen Amaya nos saluda con un sombrero masculino, ya que un hito revolucionario gitano del arte flamenco nace ese día. Pues gracias. Gracias.